vez más se va. ¿Qué mejor manera de empezar nuestro segundo programa de Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate, que estamos acá transmitiendo otra vez desde Espacio Cultural El Sitio? ¿Y quiénes estamos hoy? A ver, ¿se quieren presentar, chicos? Sí, Renata. Julieta es mi nombre. Jonathan. Micaela. Y Renata, bueno, ya, hoy... ya les comentamos hace un ratito que vamos a hablar sobre el libro Bravas, de María Seoane. Este libro, su primera edición fue lanzado en el 2014, es decir, que es un libro nuevo, podemos decir. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de este libro, ¿sí? Para entrar en contexto, les voy a comentar, a leer de qué trata el libro, de las vidas de dos mujeres, por eso se llama Bravas, Alicia Eguren y Piri Lugones. Ambas fueron escritoras, periodistas, editoras y traductoras y conspiradoras. Protagonistas de una violencia que consideraron una fatalidad, se involucraron de lleno en la construcción de un destino colectivo de justicia y solidaridad. Y participaron de todos los debates sobre el destino de la Argentina, América Latina y el Tercer Mundo. Ambas, Alicia y Piri Lugones, nacieron en los años 20. Alicia, primogénita de una familia de profesionales de cuño radical y peronista. Piri, nieta del gran poeta nacional Leopoldo Lugones, intelectual del régimen de la derecha conservadora y golpista de los años 30, e hija del policía que introdujo la picana eléctrica para la persecución de sus opositores. Ambas estudiaron filosofía y letras, lucharon contra el sometimiento de las mujeres, creyeron en el sexo libre y conocieron el amor entre las sábanas de la revolución, junto a intelectuales y militantes de Fuste, John William Cook y Rodolfo Walsh. Además, fueron nacionalistas, guevaristas y defensoras de la epopeya rebelde en Cuba. La vida de Alicia estuvo marcada por clandestinidades, destierros y pérdidas. La vida de Piri por pasiones, desafíos y suicidios. Las dos iluminaron la vanguardia cultural y política de los años 60 y 70 en la Argentina. Perseguidas y asesinadas por la dictadura militar, ambas se merecen esta memoria. Bueno, eso escribió María Seoane para su contratapa del libro. Bien, y como hicimos en el primer programa de la biblioteca, vamos a hablar un poquito sobre quién es María Seoane, que nació el 25 de enero del 48 en Buenos Aires. En una entrevista a la cual pudimos acceder, nos comentaba que tiene un recuerdo muy fuerte ya desde los 8 años en lo que es política, ya que como, o sea, su familia era peronista, que en un primer momento ella no era periodista, comenzó la carrera de contador público, luego la de economía, en donde ahí refuerza su compromiso con la militancia. En la noche del golpe de Onganía, cuando ingresaron los militares y destruyeron el centro de estudiantes y quemaron los libros, ahí, a partir de ese suceso, la vida la llevó a comprometerse con el Frente Antiimperialista por el Socialismo. A su vez, María debió abandonar la facultad en el 75 por amenazas de la AAA, en donde no pudo terminar la carrera, y se dedicó a enseñar a chicos como una maestra particular. En el 77 se fue al exilio, bien, porque secuestran a su primo y bueno, en una estación de tren de subte le dice a sus padres que se va. En primer lugar se va a Brasil, luego a Italia y por último llegó a México, en donde comienza su labor de periodista. Ahí escribe algunos libros, como El Dictador, La Noche de los Lápices. Este libro después, luego se hizo película, El Burgués Maldito o Todo Nada. Por último, algunos por ahí la conocen o la escucharon, ya que fue directora de Radio Nacional de Argentina hasta el 21 de diciembre del 2015. Les recordamos que estamos hablando en este caso de la autora María Seoane, que escribió el libro Bravas, que es el libro del cual estamos hablando hoy en la biblioteca, y recuerden que los libros que estamos comentando en este programa están a disposición en la biblioteca, que si bien aún no tenemos un lugar físico, se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, Biblioteca Popular Valle de Anizacate, si alguien tiene interés en leer el libro completo. Bueno, y estamos escuchando la canción Ayer Nomás de Los Gatos, banda que marcó el inicio del movimiento musical que más tarde se conocería como el rock nacional. Surgía esta banda en el año 1967, fue compuesta por Lito Nevia, Ciro Fogliata, Calvalifi, Oscar Moro y Alfredo Tod. Comenzaron a tocar en el mítico club del jazz nocturno La Cueva de Buenos Aires. Este tema, que fue compuesto por Morris y fue censurado durante la última dictadura militar, tiene una frase tan bella como: ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Estábamos equivocados, ninguno sabía más. Ayer nomás pensaba yo si algún día podía encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle y la gente, es todo gris y sentido. La gente se ve sin creer. Yo no más sé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz hacer lo más, hacer lo más, hacer lo más, hacer lo más. Y acá volvemos, estamos transmitiendo nuestro programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Hoy estamos hablando sobre el libro Bravas, de la autora María Seoane. Y ahora Camica nos va a contar un poco del contexto sociohistórico en que fue escrito este libro. Bueno, comprender un poco la vida de estas dos interesantes mujeres, Piri Lugones y Alicia Guren, está bueno que hagamos un repaso breve por el contexto sociohistórico argentino y latinoamericano, ¿sí? Ambas nacieron en 1925 y se aprestaron a cambios desde su nacimiento, ¿no? En el país, como el primer golpe de Estado de 1930 y la década infame y más adelante el peronismo. Es interesante que pensemos que todas estas vivencias en la historia fueron conformando en Piri Lugones y Alicia Guren un pensamiento, una conciencia, un modo de accionar frente al mundo. Ambas tendrán en la vida política argentina de los años anteriores a la dictadura del 76 un papel importantísimo. Los años 60 fueron a nivel argentino y a nivel mundial años de lucha y compromiso intensos por parte de la juventud. Las guerras de guerrilla, los golpes militares de izquierda y movimientos sociales estaban a la orden del día. En este sentido, la Revolución Cubana de 1959 fue una fuente de inspiración para los militantes de América Latina. Y Alicia, junto con John Cook, tuvieron un papel muy activo en la Revolución Cubana, siendo ambos instructores de varios revolucionarios. También en Argentina, Alicia tiene un rol fundamental en la construcción y participación del peronismo revolucionario y de los sindicatos que luego protagonizarán el conocido Cordobazo en 1969. Por su parte, Pirí atraviesa varios momentos, desde el antiperonismo hasta que ingresa a las Fuerzas Armadas Peronistas y luego a Montoneros. En este contexto, y a partir de los años 70, la ofensiva norteamericana avanza sobre los países latinoamericanos con golpes militares en toda la región, siendo, como ya sabemos, nuestro país protagonista de una dictadura sangrienta y genocida que tuvo, entre otros objetivos, desarticular el tejido social, desapareciendo ideas, compromisos, solidaridades, acciones, es decir, desapareciendo miles de personas, entre ellas Pirí y Alicia, ambas secuestradas y asesinadas en 1977 y 1978. La idea de hablar un poquito del contexto sociohistórico es como, bueno, sentar una base, ¿no es cierto?, para poder comprender desde dónde estamos hablando, ¿sí?, y adentrarnos mejor a la vida de estas dos mujeres. Muchísimas gracias, Mica. Buenísimo todo lo que nos contás del contexto de la época donde se escribe este libro y sobre todo de la vida de estas dos mujeres, que son momentos difíciles de muchos desafíos y donde se libran batallas importantes, ¿no? Y ahora Julieta nos va a contar un poco más sobre el desarrollo del libro. Recuerden que estamos hablando del libro Bravas hoy, de la autora María Seoane. Sí, Renata, voy a leer una pequeña parte del prólogo que hace María Seoane de su libro. Y antes de decir, bueno, es un libro que, como decía Micaela, como decías vos recién, yo creo que se puede utilizar como una excusa también, ¿sí? El conocer la vida de estas dos mujeres es una muy buena excusa para leer historia, ¿no es cierto?, para conocer un poco de historia. Por un lado, aquel que no tiene mucho conocimiento de historia, es un libro que le puede dar muchas ganas de empezar a conocer detalles y cosas que de otra manera quizás no tendría la inquietud, ¿no es cierto? Bueno, dice María Seoane en su prólogo, al cual titula Esa violenta fatalidad, dice, comencé este libro sin tener más que algunas referencias sobre Alicia Eguren y sobre Susana Lugones. Voy a aclarar que a Susana Lugones le decían Pirí, entonces ya Seoane después la nombra todo el tiempo como Pirí. Leyendo fragmentos de sus vidas contadas por otros. Ellas ya no tenían voz, habían sido silenciadas en la noche y en la niebla de la dictadura. Y sin embargo, era la historia del país la que me devolvía el espejo de sus vidas. Ellas eran las antiguas marcas de la cultura europea, impregnando de desprecio por lo popular a sus intelectuales. Eran las arrepentidas clases medias insubordinándose a sus propias desventuras políticas. Eran las jóvenes que reclamaban libertad sexual, voz y voto. Eran las madres que criaban hijos mientras se criaban a sí mismas. Ellas nacieron cuando las mujeres no tenían derechos civiles ni políticos, cuando ser mujer era ser una costilla descartable del hombre, y llegaron a un país donde el poder expulsaba una y otra vez a las mayorías, donde el poder bombardeaba plazas para cultivar el espanto de la dependencia económica una y otra vez hasta el hartazgo de sus millones lanzados al olvido. Alicia Eguren y Pirí Lugones fueron militantes de esa insurrección de América que fue Cuba. Escribieron poesía y amaron los libros antes que las armas. Bueno, esa es una buena parte del prólogo que nos introduce de lleno en la temática, ¿no es cierto? Y nos cuenta un poco de las dos. El libro no está separado en la vida de una y luego la vida de otra, sino que todo el tiempo va mezclando, por lo tanto es es un, para contarlo es bastante complicado, digamos, porque no podés separar la vida de una y la vida de otra, porque claro, todo el tiempo cuenta un acontecimiento histórico y va haciendo la analogía o cómo va contándote cómo vivían en ese momento la una y la otra. Como que son historias paralelas, pero que se desarrollan en una misma época. Eso, eso. Por eso por ahí es complicado contarlo, porque vas matizando la vida de una y otra dependiendo del contexto, dependiendo del capítulo. Ella arma un capítulo y dentro de ese capítulo te cuenta en paralelo las vidas de las dos. Claro. Y además te cuenta la historia que va por fuera de ellas y cómo influye sobre sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no es tan fácil de contarlo después. Ajá. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos. Hablando de Susana Lugones, que ya les comentaba, todo el libro la menciona como Piri Lugones, que ella, ya comentamos también recién, que es la nieta del poeta Lugones, del famoso poeta Lugones, que escribiera La Hora de la Espada. Ajá. Bueno, hablando entonces de Piri Lugones, dice: hay estirpes malditas, apenas corregidas por la historia, o en todo caso descendientes de esas estirpes que redimen el odio que sembraron sus antepasados. Se disuelven juntos en la historia, pero sus nombres quedan asociados a la tragedia. El día que Susana Piri nació, su abuelo, el poeta Leopoldo Lugones, estaba rabiosamente entregado a la búsqueda de un orden metafísico que diera a las armas el poder omnímido de matar la idea de ciudadanía surgente. Sí, sé que eso es interesante de Piri Lugones. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que tiene de interesante de revisar la propia historia, aunque sean cosas fuertes, es que todas estas cosas nos inviten a reflexionar, a tratar de entender más las contradicciones de un país, las contradicciones humanas que tenemos todos, y bueno, que todo contribuya a tener más entendimiento y más memoria, ¿no? Uh-huh. No, sí. No olvidarnos la historia para tratar de no repetir errores. Sí. Sí, sí. Susana Piri Lugones nació el 30 de abril de 1925 en un otoño lluvioso en Buenos Aires, y ella sería la paradójica confirmación y contracara de la estirpe que encarnaba esa familia con ínfulas de alta sociedad. En medio de revoluciones y contrarrevoluciones, muchas décadas más tarde, el poeta Jorge Timossi le dedicó desde Cuba uno de los textos más bellos, que dice: nada más nombrarla. Pirita, fósforo blanco, ignición, combustible, chispas, otra vez de la vida y de la muerte. Muchísimas gracias, Julieta. Ahora vamos a ir un corte y a poner un poco de música. No se vayan, que volvemos enseguidita. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros. Y escuchamos a Horacio Guaraní con la canción Estamos Prisioneros. Horacio Guaraní, que recibe amenazas de muerte y atentados con bombas de parte de la AAA, y debió exiliarse primero en Venezuela, México y luego en España. La dictadura militar hace desaparecer todos sus discos, además de censurar canciones como La Guerrillera y Estamos Prisioneros, que es la canción que estamos escuchando. Horacio Guaraní retorna en diciembre del 78 y el 20 de enero del 79 le ponen una bomba en su casa de la calle Manuel Ugarte en Buenos Aires. Decidió permanecer de todos modos en Argentina, aunque debió realizar espectáculos solo en el interior del país. Escuchemos Estamos Prisioneros. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma, dijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Y esto es Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, transmitiendo desde el Espacio Cultural del Sitio, y hoy estamos hablando del libro Bravas, de la autora María Seoane. Y acá Julieta nos va a seguir contando un poco más sobre el desarrollo de este libro. Gracias, Renato. Recién hablábamos entonces de Susana Piril Ugones, y ahora les vamos a contar un poquito de Alicia Eguren, que es la otra protagonista del libro, ¿sí? Uh-huh. Algo que no sé si lo dijimos o no, me queda la duda, entonces lo digo. Susana Piril Ugones fue pareja amorosa de Rodolfo Walsh. Ajá. Y Alicia Eguren, de quien vamos a hablar ahora, fue esposa de John William Cook, ¿sí? Ajá. Bueno, eso me parecía interesante para tener en cuenta. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre Alicia Eguren, quien nació el 11 de octubre de 1925, es decir, 6 meses más tarde que Piri. Tenían más o menos la misma edad, ¿no es cierto? Ajá, eran contemporáneas. Uh-huh. Ella tiene una historia bastante parecida, pero no era de una familia de tan alta alcurnia como Susana Piril Ugones, ¿sí? Ajá. Sobre ella podemos decir que no toleraba el mundo aristocrático, ni el burocrático, ni la moralina sexista que campeaba en la sociedad, esa cultura del patriarcado, del machismo, que obligaba a las mujeres a un recato hipócrita que muchas de ellas ejercían cómodas. Incluso aquellas como la diputada, Delia Parodi, que sentía una hostilidad manifiesta por Alicia. Le decía la mujer de Cook. Sí, así la llamaban. Efectivamente, como... Sí, era como que el hecho de ser pareja de Cook también la inhabilitaba un poco para hablar, como que sus ideas no eran de ella, sino que eran de Cook. Ah. Porque, bueno, reinaba ese clima de que en realidad las mujeres no tenían tantas ideas propias, ¿no? Así todo entre grupos de mujeres, ¿no es cierto? Era el machismo reinante, digamos. Claro, estamos hablando de los años... Quizá, sí. No sé, cuando ellas ya tendrían 25, 50, 30... 50, 51... La década del 50, el 60, que las mujeres no tenían tantas libertades como hoy en día. Hoy en día tenemos muchas más libertades gracias al esfuerzo de muchas mujeres y la lucha de todas las mujeres en todo el mundo. Recordemos que en ese momento todavía estaba la primera ola feminista, ya había surgido a nivel mundial, pero ya bueno, podíamos votar las mujeres, ya podían en esa época, todavía sí, ¿no? Porque era a partir del 45. Ajá. Pero de todas maneras la primera ola feminista hacía hincapié en el voto femenino, justamente a nivel mundial. Ajá. Y todavía había un montón de discusiones que no se habían dado, entonces ella por ahí hasta resultaba subversiva para sus propias compañeras. Demasiado, ¿sí? Innovadora para su época, ¿no? Como... Sí, y a la vez como había un feminismo incipiente. Sí, un feminismo incipiente, y se llamaba el feminismo de la igualdad, que también por ahí hacía que las mujeres para... en su lucha por lograr esa igualdad abandonaban su lado femenino, su costado femenino. Ella, al tener buena relación con Cook, también era vista como bueno, digamos, era como que obedeciera al hombre, digamos. Tenía buena relación, tenía discusiones políticas con él, y también eso era, o sea, por tanto por derecha como por izquierda, digamos, las críticas, ¿no? Claro. Acá inclusive María Seoane escribió que la mujer de Cook también resultaba subversiva. Pone la mujer de Cook entre comillas, por supuesto, porque así la llamaban, en estas lides, porque era expresión de un feminismo espontáneo, natural, difícil de asimilar todavía. Claro. Y de toda una conciencia política que superaba la media de las mujeres de la época. Ajá. Si para las peronistas Aricia era solo la de Cook, para la izquierda sería la Cookskaya. Bueno, algo así, no me sale bien. Cookskaya, lo dije bien. Como parodia del nombre de Nadesa, Nadia Krupskaya, esposa del líder revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin, ¿sí? Ajá. Es decir, que te, por eso decía que tenía críticas tanto por izquierda como por derecha. Las dos, por supuesto, tanto Alicia como Piri Lugones, al comprometerse en la lucha política, comprometen a toda su familia, ¿no es claro. cierto? Lo cual era también algo duro, ¿no es cierto? Por eso acá María Seoane dice, en una parte de su libro, dice: la madre y el hijo de Alicia Eguren fueron testigos directos y hasta protagonistas de los primeros pasos de la resistencia peronista. Mamaína, o la vieja caudilla, como la llamaba con justicia Cook a la madre de Alicia, peregrinaban a las cárceles del Buen Pastor y de Olmos semanas tras semana. Cuando iban a visitar a Alicia, Pedro, que era el hijo de Alicia, que por entonces tenía apenas 8 años, era quien escondía entre sus ropas los mensajes que debían llegarle a Cook, preso en el sur. Ya para entonces, la casa de Ramón Eguren y Mamaína, que eran los padres, ¿no es cierto?, de Alicia Eguren, uh-huh. era el centro neurálgico de esa incipiente resistencia, un búnker de enlace clandestino. Todos los comandos regionales reportaban a un solo punto. La jefatura estaba en manos de Cook, y desde el barrio de Boedo, sí, donde vivían los padres de Alicia, salían los mensajes encriptados hacia cada uno de los enlaces. La cabeza de todo esto era mi abuela. Mi abuelo era consciente, pero la que operaba todo era Mamaína, recordó Pedro, quien nunca pudo borrar las imágenes de ese peregrinaje por las cárceles a visitar a su madre, ni los carteles pegados en el subte con las caras de Alicia y John cuando estaba clandestino todavía, con la inscripción "buscados por terroristas". Bueno, el libro, por supuesto, tiene mucho más datos, sí, es un libro que con muchísimo rigor científico y periodístico ha elaborado María Seoane con un grupo de colaboradores. Así que, bueno, los invito a leerlo. Es un libro que puede asustar un poco por la cantidad de información histórica que tiene, pero es un, como dije antes, es una buena excusa para leer historia. Claro, vale la pena enterarse de estas épocas tan convulsionadas y aprender a ver qué es todo lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Escuchar todas las versiones de lo que estaba pasando. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Quería recordarles que el libro está a disposición del que lo quiere leer. Y por último, de que la biblioteca hoy es una biblioteca ambulante. Estamos necesitando un espacio, cada día nos están llegando más donaciones y se nos está haciendo casi imposible, y en algunos casos hasta las rechazamos porque ya no hay más lugar en nuestras casas. Así que bueno, estamos buscando un lugar, estamos también a través de diferentes actividades juntando dinero para poder construir, pero bueno, hoy nos falta el lugar físico, así que bueno, invitamos a la comunidad, a todos los que nos quieran apoyar. Estamos en Facebook, la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Todos los que quieran participar, porque la biblioteca es de todos, son bienvenidos, es para todos. Así que bueno, esperamos que se agreguen, que nos escriban inquietudes o hasta libros que quieran leer, y por ahí los tenemos en la biblioteca, pero bueno, como no tenemos el espacio físico, no es como que se pueden acercar a... Y también tenemos muchos libros, manuales, por ahí si necesitan los chicos, las chicas, para las escuelas y demás. Además acá nos conocemos, también nos podemos pedir así cara a cara los libros, pero bueno... nuestra idea es empezar a difundirlo, ¿no? O sea, que los libros se empiecen a mover, así como hacemos todas las actividades, todos los primeros sábados de cada mes en las plazas, así también queremos hacer circular los libros. Bueno, vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, los que se quedaron y bueno, y también los que nos siguen apostando por ahí a escucharnos, porque ya este es el segundo programa, creo que salió por ahí un poquito mejor que el primero. Vamos aprendiendo de a poco. Pero bueno, queremos agradecerles a todos. La semana que viene vamos a estar con otro libro, y también queremos agradecer al sitio, a Carlos del sitio, que nos está dando este espacio para poder acercarnos un poquito más a ustedes. Así que bueno, hasta la próxima y que tengan buena semana. Bueno, esto ha sido el programa Páginas en el Aire, emitido por la Biblioteca Popular Valle de Anisacate a través de la emisora El Sitio FM, para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este programa. Los esperamos en el próximo programa.